viene. Que vuelva el cico paporico y el solar. Que va mogando, que va mogando, que va mogando, bien ya soy. Que vive el cico. Porque ya viene, porque ya viene. Que vuelva el cico paporico y el solar. Como está bien, ay, mi vencida, como está bien, desde el mezquina, van a huilala, oiga, desde el mezquina, papo biguala, para huilala, como el cinco fue pavo, para huilala, como el cinco fue pavo. Oye, humbie, humbie, humbie, vive siga como Sabina. Como Sabina. Vive siga comina, como cosiga, yo mo como tawarwaka. Ay, vive siga. Aya, aya, aya, vive siga ruega. Como Sabina. Yemago, yemago, yemago, yemago. Como camina, vanito, vanito, vanito.